Bueno, Euge, nos metemos en un conflicto sindical. Yo no sé si esto es una medida que tendremos que empezar a acostumbrarnos, pero en el último tiempo este programa de las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos ha mostrado varios conflictos que tienen que ver con despidos y quizás no con la misma metodología. En este caso, en el caso de los trabajadores de la empresa mexicana Metalsa, estamos hablando de, digamos, de despidos hechos con la metodología del goteo, es decir, voy echando uno un día, otro dentro de un mes, y así cuando llegas al fin de año, según lo que denuncian los delegados, te encontrás con que el año pasado echaron allí a 130 trabajadores. Vamos a Y charlar este con. año 30. Y este año 30, vamos a charlar con Ignacio Serrano, que es justamente uno de los delegados de los trabajadores de la empresa Metalsa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos Eugenia y Fernando. ¿Cómo va? Bueno, buen día, Eugenio y Fernando. Bien, bien. Bueno. Acá, como vos comentabas, en medio de un conflicto. Antes que nada, estamos hablando de una empresa importante, una empresa grande que se dedica a hacer autopartes. Sí, Metalsa es una empresa que se dedica a hacer chasis. Es una autoparte de las camionetas, todas las camionetas que se producen en Argentina, de las marcas Volkswagen, Toyota y Ford, que son las tres que producen camionetas. Ahora se estaría agregando Renault con Nissan en Córdoba. Pero en principio son estas tres. Todos los chasis salen de Metalsa, en su planta ubicada en El Talar. Es grande, tiene 1.500 obreros, para lo que es una autopartista, es una autopartista grande. Y bueno, la compró Metalsa, un grupo mexicano, hace en 2010. No es que antes fuera una maravilla con Dana, que también tuvo sus problemas. Claro. Bueno, ¿y cómo es esto de los despidos que se van dando con la instancia del goteo? Bueno, básicamente lo que nosotros analizamos es que a partir de lo que fue la devaluación de la moneda de Brasil, esta empresa, como muchas nacionales o que se instalan en el país siendo multinacionales, quieren recuperar competitividad y nunca están dispuestas a sacrificar parte de su ganancia ni a buscar competitividad por medio de inversiones, o Claro. siempre la variable de ajuste son los trabajadores. Exacto. Sí, digamos que cuando pasan las épocas de bonanza, la levantan con pala, como se dice en el barrio. Y cuando se viene la crisis, quieren seguir levantándola con pala. Sí, Entonces tal cual, tal cual. Ellos empiezan a quieren achicar mantener gastos. siempre. Y básicamente el plan que nosotros estamos viendo ahora, empezaron con el discurso del ahorro, negando categorías que los compañeros se merecen porque vienen trabajando hace 4 años, trabajo insalubre, de soldador. Es muy difícil de explicar para el que no esté adentro, pero humo, ruido, destello de la soldadura, imagínate 200, Sí. 300 personas soldando en un galpón. Horrible, sí. Es un trabajo que se debería tener una jornada reducida de 6 horas, como en el caso del subte, pero que eso nunca, nunca se discutió. Los inspectores del Ministerio de Trabajo parece que, no sé, van ciegos, sordos. No se sabe exactamente qué es lo que evalúan. Entonces comenzaron negando categorías, comenzaron negando no sé, una serie de cursos de capacitación y una serie de cuestiones como empezar a retasear las licencias por enfermedad, como si los compañeros no tuvieran derecho a enfermarse, que dadas las condiciones del trabajo es algo muy común, enfermedades profesionales o accidentes. Claro. Y ahora sabemos que tienen el plan de echar a 300 personas, 300 trabajadores por goteo, para que no se le arme problema con el Ministerio de Trabajo. Y ya han comenzado, como el año pasado, con los retiros voluntarios, que lo disfrazan como algo que le conviene al trabajador. Es algo bastante terrible. Mi situación particular es que yo soy delegado electo ahí, pero la Unión Obrera Metalúrgica me revocó por querer defender a los compañeros de agencia, bueno, por todas estas cosas. Hacer asambleas, escuchar a los compañeros, básicamente ese fue el motivo de la revocatoria. ¿El sindicato te revocó el mandato que te dieron tus compañeros? El mismo sindicato, sí. Es un sindicato que está en la dirección del sindicato, la lista marrón. Están trabajando con una metodología bastante similar a la que se usó en LEAR, o sea, estas burocracias sindicales están coordinadas. Y la verdad que es bastante, bastante terrible. Yo de alguna forma sigo activando dentro de la fábrica, no han podido echarme, pero hay un acoso laboral y una discriminación y una persecución permanente por parte de la empresa con personal de seguridad, con escribanos, con que básicamente el objetivo de la empresa es extirpar todo lo que pueda el activismo y todo lo que pueda el sindicalismo independiente o combativo para poder hacer todo este ajuste que ellos dicen necesitar. Pero además, si te revocan el mandato como delegado, ¿te dejan sin fueros expuesto ante la patronal? Eso es un debate que estamos teniendo ahora judicialmente, porque yo lo que digo es, aún en el caso que no acepto que me hubieran revocado, tengo todavía un año de fueros. Claro. Pero ese es uno de los debates que estamos teniendo ahora. Uh-huh. Esto es importante, digamos, que la gente entienda, por ahí se entiende más en el medio de un conflicto, que los fueros de los delegados sindicales no son un privilegio, digamos, no, esto no es lo mismo que ocurre con los fueros de la presidenta o los fueros de los diputados o senadores, digamos, que eso sí es un privilegio, ¿no? Porque no, uno, claro. En este caso, si no tuvieran esa protección, serían carne de cañón, serían los primeros en ser echados por la patronal, obviamente. Claro, claro, claro. Bueno, ¿y cómo sigue esta cuestión? ¿Ha habido medidas de fuerza ya? En sí, lo que se ha organizado es una comisión de despedidos con compañeros que fueron despedidos el año pasado. Son una serie de compañeros que han iniciado juicio por reinstalación y vienen llevando adelante medidas de fuerza en la puerta, con actos. El otro día realizaron un corte de uno de los accesos y un acto en el otro acceso. Y tienen buena llegada a los compañeros. Yo apoyo esa comisión de despedidos y la exigencia del gremio es que también la apoye, porque ya que no hicieron nada en el momento del despido, al menos que hagan algo ahora, que los compañeros siguen peleándola. Y adentro de la fábrica, bueno, todo lo que es la organización de los trabajadores, más allá de la que la patronal no quiera, tomando los recaudos del caso, porque sabemos que en cuanto descubren un trabajador, lo despiden. Uh-huh. Claro, claro, sin duda. Y después toda la campaña afuera que hemos realizado y que venimos haciendo, de juntada de firma de personalidades para presentar en los juzgados y para mostrarle a los mismos trabajadores de adentro que no estamos solos, nos estamos moviendo, estamos coordinando con otros trabajadores de la zona, como los trabajadores de Gestam, de Lear, trabajadores de Donnelley, la ex Donnelley y ahora Madigraf, trabajadores de FATE, del neumático, trabajadores docentes del sindicato de la zona, del SUTEBA Tigre, del frigorífico rioplatense, armando una especie de coordinación para el apoyo de todas las luchas en curso. Uh-huh. Bueno, buenísimo. Queríamos charlar contigo, Ignacio, para conocer este conflicto y, por supuesto, que vamos a estar cerca en todos esos conflictos que vos acabás de nombrar. Estuvimos permanentemente a través de la Red Nacional de Medios Alternativos y a través de los medios que componemos este espacio de coordinación de medios comunitarios, alternativos y populares. Así que saben que estamos a disposición. Andaremos allí cuando ustedes lo necesiten para abrirles nuestros micrófonos, nuestras páginas web, nuestros canales de televisión, lo que sea, para que se escuche la voz de ustedes en tanto trabajadores. Un abrazo y gracias. Buenísimo, muchas gracias, un abrazo. Hemos estado charlando entonces, Euge, con Ignacio Serrano, que es delegado de la empresa Metalsa, que fabrica para todas las camionetas los chasis de las camionetas 4x4. Tiene cerca de 1.400 trabajadores de esta fábrica, que queda en la colectora de la Panamericana al 3.200. El año pasado despidieron 300 trabajadores, este año ya van más de 30, y los compañeros están denunciando que tienen el plan de despedir por goteo a 300 trabajadores más. ¿Tenés opción, tenés posibilidad? Sos una privilegiada, antes de que vayamos al recorrido de los medios tradicionales, si querés, de elegir un tema. O si querés, hacemos primero lo de los medios y mientras vas pensando un tema ¿qué querés? Dale, elegí vos. Poneme música, Tevele. Bueno, pero elegí un tema. Te estoy dando la posibilidad de que elijas un... Ay, a ver, ¿qué opciones tenemos? No te voy a leer la carpeta de música. Vos pedí... ¿Pero yo puedo pedir cualquier cosa? Tus deseos para mí son... No diría órdenes, porque órdenes sonaría a sometimiento. Mirá cómo me río. ¿Vas a pedir o no vas a pedir? Buenavista Social Club. Buenavista Social Club. Bueno, espera que buscamos la carpeta. ¿Tenés una carpeta? Me mataste, te juro que pensé algo difícil. Buena Vista Social Club. Intenté que fuera algo difícil para que no lo tuvieras. Si me tuvieras que decir, eso no tengo. Dedicado a Luis Angió, que está pasando sus últimos 3 días en Cuba. Por supuesto, Luis es parte de este equipo de trabajo y de los jueves que hacemos desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Está en Cuba, el lunes estará regresando y viene con montones de cosas para contar. Si Cuba siempre es una visita con la que, digamos, te venís con la valija cargada de amor y además cargada de cosas para contar, si tenés la posibilidad de hacerlo a través de un medio de comunicación. En este momento en particular, que se está viviendo con este, digamos, enfriamiento de lo que es el bloqueo, no la desaparición todavía del bloqueo, pero sí con una bajada de intensidad allí y el comienzo de relaciones con comerciales con el principal vecino de la isla, con Estados Unidos, va a traer cosas sumamente interesantes para contar, porque además estuvo recorriendo la isla, no fue a La Habana y a Varadero, que es lo que hacen los turistas, sino que se recorrió la isla de punta a punta. Yo hice eso cuando fui de turista, pero porque yo ya te lo expliqué muchas veces. Fui en el año 94, además. Dale, Tevele, pone música. Ponga música, no se defienda, vamos, Tevele. No hubiera ido. Bánquesela, Tevele. Perdido 7 días en Cancún. Bánquesela, Tevele, parecía un japonés con la cámara de fotos colgada en la cosa. De ninguna manera. Mira, hablamos cada uno por un canal, como para que se entienda bien la discusión. Me voy al transbordador a descargar la carreta. Me voy al transbordador a descargar la carreta para cumplir con la meta de mi pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo. Que yo trabajo sin reposo para poderme casar, y si lo llego a lograr seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo. A caballo nos vamos para el final del programa. Nos estamos acercando, estamos en los últimos 20 minutos del Enredando las Mañanas.